Pues todos dicen que vamos de rancho, pero ¿de dónde llegó ese Sancho? Pues todos dicen que vamos de rancho, dicen que usa bota y sombrero, pero caramba será vaquero. Dicen que usa bota y sombrero, pero caramba será ranchero. Botas coloradas, pantalones verdes, saco amarillo que parece gorrioncillo, el sombrero negro con rayas de plata, pero si lo pescan lo van a tirar al río. Cuídate Sancho, te van a pescar, el puro calzón te van a dejar. Cuídate Sancho, te van a pescar, el puro calzón te van a dejar. Tiene a la comadre bien emocionada y a la tía Juana desequilibrada. Tiene la coyota que es la más chiquita, tan enamorada que nadie se fija. Cuídate Sancho, te van a pescar, y el puro calzón te van a dejar. Cuídate Sancho, te van a pescar, y el puro calzón te van a dejar. Pobre Reinalda, la de la minifalda, dice que al Sancho le lavaba las espaldas, pero muy sola ya se quedó. Porque el Sancho pegó y corrió, María Cantú, la del champú. Dice que el Sancho le robó su juventud, María Cantú, la del champú. La culpa no es de él, la sonza eres tú. Y todas las hijas de don Simón, ya todos se lo saben que son un montón. Y se las trae el Sancho con un cordón, ellas se lo reparten y no hay fijón. Cuídate Sancho, te van a pescar, y el puro calzón te van a dejar. Cuídate Sancho, te van a pescar, y el puro calzón te van a dejar. La mujer casada la ropa le lava, nada se lo niega pues está enamorada. La mujer casada se quedó sin nada, lo gastó en el Sancho y quedó bien amolada. Cuídate Sancho, te van a pescar, y el puro calzón te van a dejar. Sancho te van a pescar, y en puro calzón te van a dejar. Yo, break it down, boys. ¿Quién es ese Sancho? Pues quién será. Nadie sabe de dónde vino ni a dónde va. Así de repente llega y aparece, luego lo descubren y se desaparece. Nadie lo conoce, ¿quién pudiera ser? Puede ser tu compadre o tu amigo más fiel. Puede ser cualquiera, a lo mejor tu vecino, o si no un extraño, a lo mejor tu padrino. No dejes tu mujer, no la dejes sola, porque el Sancho se da cuenta y luego la enamora. Quiere a tu mujer y no le amargues la vida, porque será del Sancho la más preferida. Con esto ya termino, ya dije la verdad. Si no cuidas tu mujer, el Sancho la cuidará. Por ahí viene el Sancho, ten mucho cuidado, puede ser terrible.